Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a la mesa de turismo rural comunitario. Es un verdadero placer estar aquí. Y vamos a hablar ahora de lo que para nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente supone este turismo de base amplia, le llamamos nosotros, ya verán por qué, igual como Ileana. Como una alternativa sustentable para el país. Lo ambiental y lo económico se determinan entre sí, porque muchas de las actividades económicas, particularmente en nuestro país, pero en todos, dependen de una disponibilidad adecuada de los recursos naturales, en cantidad y en calidad suficiente. Porque las actividades económicas, además, tienen efectos importantes en esta realidad, ¿verdad? En estos recursos que, no tengo que contárselos a ustedes, son escasos, son frágiles y y están enormemente degradados. Pero el problema es que estos efectos, el tema ambiental se ha visto siempre desde la parte negativa, ¿verdad? ¿Cuáles son los impactos y las evaluaciones que se hacen? Son evaluaciones posteriores a las actividades que se desarrollan únicamente para evaluar cuáles son sus impactos negativos. Y nosotros desde el Ministerio consideramos que los efectos ambientales son una cosa, tienen un costo, pero lo más relevante es ver cómo lo ambiental puede considerarse una enorme oportunidad, incluso una oportunidad económica. Incluso una oportunidad económica, y pueden ser positivos. Una agricultura que recupere suelos y que genere, por supuesto, enormes recursos para el país. Una pesca que bien manejada puede significar una recuperación de los manglares que ahora están enormemente intervenidos porque los pescadores no tienen forma de salir a pescar al mar. Estrategias económicas que pueden significar inversiones que este país está desaprovechando, inversiones en el reciclaje de materiales, inversiones que no estamos utilizando y a las cuales no le estamos sacando provecho. Y en el tema de turismo, si lo hacemos bien, puede significar un ordenamiento importante del territorio y puede significar además una acción colectiva, y ustedes lo conocen mejor que yo, por ejemplo, en Cinquera, para el rescate ambiental. Porque realmente si tenemos turismo, no lo vamos a tener enfrente de un lago contaminado. Nadie va a querer ir a bañarse a ese lago contaminado o a ese río contaminado o a una playa sucia. Miren, yo estuve realmente impresionada en la Semana Santa, después de la Semana Santa, de llegar a la playa del Majagual. Impresionada porque yo esperaba encontrarme en la playa del Majagual sucia, tan convencida que iba a llegar a nadar en basura. Y la playa del Majahual estaba limpia, muy limpia. Y claro, hay una organización de todos los changarros que hay en la playa del Majahual para limpiar la basura, para limpiar la playa, porque eso le genera a ellos mejores ingresos, más gente, más turismo que llegue ahí. Sin embargo, hay que tener algunos procesos en cuenta. No es posible hacer turismo si no tenemos estos procesos. Tenemos una urbanización, y no solo ilegal, no solo informal, una urbanización formal, desordenada, que tiene impacto en la franja costera del país. Tiene enormes impactos en la franja costera del país. Todas esas urbanizaciones que están en la carretera al Puerto de la Libertad están generando enormes impactos, incluso en la pérdida de los puentes que están en la calle del litoral. Y uno dice, pero ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Pues, sí. Hay escorrentías, hay problemas serios en lo que estamos haciendo en ese lugar que tiene impactos en otros lugares del país y que, bueno, corta las rutas turísticas. Eso de entrada, podrían decir, importante para los términos económicos. Hay una agricultura de laderas que tiene enormes impactos. Hay una foto ahí que dice que es una correntía descendiendo del cerro Tecapa, y ahí ven a un camión casi nadando, y eso no fue tomada en la depresión tropical 12E, no fue tomada en el Ágata, fue tomada con una simple lluvia en invierno. O sea, esta es la consecuencia que tenemos de una agricultura en laderas enormemente degradante de los suelos. Y lo que tenemos son escorrentías, sedimentos que están destruyendo los manglares. Me reunía con los acuicultores de la bahía de Jiquilisco y me decían, dice, usted tiene que aceptar que nosotros no somos los grandes depredadores de la bahía de Jiquilisco, y francamente así es. Los grandes depredadores son quienes están haciendo este tipo de agricultura y quienes están fomentando este tipo de agricultura en las zonas de ladera de El Salvador. Y nosotros creemos que hay que tener una visión de paisaje, no solo de territorio. Queremos intervenir en un territorio, tenemos que hacer una especie de zoom socioambiental, económico, social, ambiental, viendo el conjunto de actividades que realmente inciden en un territorio para transformarlo. Inversiones turísticas de alto impacto, de Cameron, que construyó un rompeolas, para proteger su playa. Y me decían a mí, mira, también para protegernos de la falta de saneamiento ambiental y para que nuestros turistas no naden en la inmundicia. Bueno, francamente, no voy a discutir si esto tiene sentido o no, lo que sí voy a discutir son los impactos que esto genera. Y lo que ha generado en la línea negra, y hay otra foto donde no está la línea negra que se ve mejor, pero lo que queremos señalar en esa línea negra es una enorme erosión de la parte del terreno, ¿verdad? O sea, yo salvo mi terreno, mi espacio de playa, pero me fastidio el espacio de playa que hay a la par, porque el mar es caprichoso, y entonces, bueno, lo cobra, ¿verdad? O sea, si te quita de este lado, te pasa la factura del otro lado, y es así, ¿verdad? Desechos que terminan en el mar, desechos, basura, por todos lados, y ahí está un pobre delfín muerto, porque se tragó una bolsa de basura, una bolsa plástica. Y esos desechos los vemos en todos lados, en todas las carreteras, vamos traspasando. Los turistas, si le hicieran una encuesta, diría, es súper sucio este país, ¿verdad? Y francamente preferimos comer en un hotel todo incluido para asegurarnos de que no nos vamos a enfermar, a ir a un lugar, este tipo de cosas que han pasado. Territorios amenazados. Este es un mapa que hicimos es un catálogo que hicimos de los humedales, de los principales humedales en el país. Y ahí están todos los factores que intervienen y amenazan ese humedal. Esta es la bahía de Jiquilisco. Vean, esas flechitas rojas que son ríos y quebradas con carga orgánica, o sea, con ya saben, asentamientos humanos, pesca con bombas, erosión, actividades agrícolas, contaminación. O sea, tenemos el menú completo. En realidad en este país no nos gustan los menús chiquitos. Tenemos todas las amenazas, tenemos todos los problemas. Así somos de biodiversos nosotros. Son territorios extremadamente amenazados. Siguiente. La franja costera en particular está formada por llanuras de inundación. O sea, se inundan todos los años la playa del Espino. A mí me maravilla cómo cierto periódico de circulación nacional, cuyo nombre no se me permite decir, todos los años pone el tema del Espino, y entonces fíjense qué barbaridad, se llevó las casas y se las va a llevar la vida entera. Así que esto no es noticia, es un lugar de inundación, es una llanura de inundación. El problema es que ahí hemos construido y nos empecinamos en volver a construir. Porque no hay un ordenamiento del territorio que diga, y tampoco hay alternativas, ¿verdad? Esto no quiere decir que los campesinos o los mareños que viven ahí son necios. y a dónde se van, digamos, pero saben, esa es su forma de vida. Son llanuras de inundación, mapeos, además, este es del Bajo Lempa, nuevamente, la gente dice, por la presa de la CEL es que se inunda constantemente, ciertamente la presa de la CEL puede tener algún impacto, pero esta era la situación que había antes de la presa de la CEL. La construcción de la carretera del litoral, en donde está construida, no es casual. Es porque a partir de ahí hay un delta, hay paleocauces, hay cauces históricos, un río nuevamente caprichoso que va por distintos lados. El problema es que hemos construido ahí, ahí donde no debimos haber construido. Vivimos ahí, hacemos nuestras actividades ahí, donde no debimos haberlas hecho. Y un país que está expuesto a eventos extremos más frecuentes, ¿verdad? Un cambio climático que, como dijo el señor presidente de la República, no es una elucubración teórica, no es una hipótesis, no es algo de futuro, lo tenemos aquí y ahora. El ministro de Medio Ambiente construyó este cuadro que ha dado la vuelta al mundo. Ciertamente es un cuadro muy impresionante en el sentido que es una de las evidencias de que el cambio climático es una realidad para nosotros, aquí y ahora. Década de los 60 tuvimos un evento desde el Atlántico, década de los 70 un evento desde el Atlántico. No conocíamos los eventos del Pacífico, no sabíamos lo que eso significaba para nosotros. Década de los 80 tenemos un evento desde el Pacífico y uno del Atlántico. Y este evento del Pacífico demostró, los del Pacífico entraron en serio. Y ese fue el huracán Paul que fue el responsable de del deslizamiento de Montebello. Y entonces empezamos la década siguiente a ver un montón de eventos, cuatro, ala. Hasta ahora, en este periodo de gobierno, no hemos descansado. Es decir, en la década de los 2000, a partir de la década de los 2000, vean. Y hemos roto históricos en todo. Roto históricos del mes más lluvioso, el abril, que fue este año, del evento más lluvioso en 24 horas, que fue Ágata, del evento que más duró, que fue la depresión tropical 12E, de donde más llovió, que es la depresión tropical 12E. Imagínense que en 24 horas en un lugar llovió metro y medio. Llovió un montón en un solo metro y medio. Eso es una cosa extraordinaria. Esa es la realidad que tenemos. Eventos extremos que realmente tienen que transformar la visión de este país. Si no nos sacamos el chip anterior y nos metemos el nuevo chip, estamos fritos en poco tiempo. Existen problemas, como dije, de sedimentación y erosión cada vez mayor en el territorio nacional, con mayor énfasis en la zona costera, pero cada vez más en la zona del norte, etcétera. Fíjense, esta foto es impresionante porque es un ranchito de playa donde podría estar un changarro, un negocio, donde podría estar ahí. Y miren esa foto de febrero del 2011 y miren cómo va pasando. Cada vez el mar se lo va comiendo hasta que desaparece. Esa es la realidad que tenemos en este país, en muchos de estos lugares, y que hay que tomar en consideración si queremos hacer alternativas económicas. Más susceptibilidad a tsunamis. Construyan grandes infraestructuras en la costa de este país, y miren, la inversión durará muy poco. Pero francamente, para aquellas grandes inversiones que lo que buscan es depredar los territorios, pues tampoco tienen mucho impacto. O va a pasar lo que pasa en Cancún, que los mexicanos obviamente están cambiando su visión de lo que es el desarrollo, porque cada vez más les está costando, pero no crean que poquito, millones de dólares llevar arena a las playas de Cancún, la llevan, porque ya no hay. Ya se la, en el último huracán, para ellos devastador, se la llevó. Yo no quiero pensar lo que va a suceder con otro evento de esa magnitud que con mucha probabilidad suceda en esa playa. Cada vez son millones que se tienen que invertir. ¿Cómo pensar entonces los escenarios para el desarrollo turístico? ¿Hay espacio para el desarrollo turístico en un país tan degradado como el nuestro? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Pero lo que plantea en primer lugar es que no puede hacerse esto sin una evaluación ambiental estratégica. Ese es un instrumento que tenemos desde el Ministerio de Medio Ambiente que se está activando con mucha fuerza. Fomilenio 2, de hecho, para diseñar el programa, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de una evaluación ambiental estratégica. no sé si se va a hacer caso o no de nuestras recomendaciones, pero sin duda la forma en que se va a diseñar esto va a tener algún impacto, por lo menos en tener la conciencia de lo que nos vamos a cargar si no llevamos en consideración este evaluación ambiental estratégica. Y supone, fíjese, o primero, es importante entender que la evaluación ambiental estratégica supone contar con alternativas a evaluar. O sea, ¿cuáles son los escenarios? El escenario de haga lo que está haciendo, el escenario de cambie lo que está haciendo, o el escenario de empeore lo que ya tenemos. Pero no tiene sentido hacerla si ya hay una predefinición de lo que queremos hacer, ¿verdad? Fomilenio 1, por ejemplo, tuvo una evaluación ambiental estratégica que lo que midió fueron impactos, no midió escenarios, no evaluó escenarios. Por lo tanto, la forma de recorrer esto era muy pobre. Dinámicas existentes definen el escenario base. O sea, si sigo haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Y eso es importantísimo, los escenarios no son quimeras. O sea, yo no voy a plantear el escenario de qué pasaría si todos nos hacemos Robinson Crusoe, ¿verdad? Y pasamos ya a no sé, a hacer el turismo en la playa sin comer nada y sin botar nada. No es eso de lo que se trata, sino más bien de explicar esas dinámicas y transformar esas dinámicas. Y más allá de los efectos o de los impactos, lo que queremos buscar es si se cumplen las líneas generales de la Política Nacional de Medio Ambiente, que muy pronto va a ser aprobada por Consejo de Ministros y que vamos a presentar públicamente, esperamos hacerlo, para la conmemoración del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta es información clave para pensar en estos escenarios turísticos. Nos llegan mucho, pero ojo, nos llegan muchos salvadoreños en el exterior y centroamericanos. Ese es nuestro turismo, salvadoreños en el exterior y centroamericanos. Y eso es algo que no debemos perder de vista. Sobre todo, además, se van al mar. Es un turismo playero. Y esto son tres escenarios de desarrollo turístico. O sea, este de queremos hacer un turismo que nos llame a ese turismo internacional y que nos genere divisa. Queremos el turismo de los salvadoreños en el exterior y de los centroamericanos que genere empleo y encadenamientos productivos. O queremos el turismo interno que significa para nosotros microempresas, fortalecimiento del tejido microempresarial. Y hay que ver cuál es, ojo nuevamente, cuál es nuestro, quiénes son los turistas que vienen, ¿verdad? Y sobre esa base hay que diseñar esto. Y veamos dos experiencias, veamos la experiencia española, ¿verdad? Esta experiencia del Mediterráneo que destruyó su Mediterráneo, que fue tremendamente invasiva y que ahora están tratando de retroceder, o este turismo interno que se generó sobre todo en la costa norte, que más bien busca distribución más equitativo, más con actividades económicas tradicionales, o como la experiencia tica, que desarrolló un turismo acelerado, que ingresaron muchísimo flujo turístico, mucha inversión extranjera, y se transformó radicalmente toda la zona del litoral en muchos de estos lugares, y que generó enormes impactos. Si uno dice, bueno, si los ticos, y esto ya está muy documentado, si esto generó muchos impactos en España o en Costa Rica, ¿por qué lo hicieron? Y claro, es una vía muy rápida el turismo para generar divisas, para evitar el estrangulamiento en que estos países estaban. Y además, una vez que esto despega, y que se necesita para esos países porque necesitaban divisas inmediatas, y una vez que despega, esa dinámica es muy difícil pararla. O sea, una vez que se genera esto y que genera ingresos tan rápido, es muy difícil pararlo porque hace depender al conjunto de la sociedad. Pero nosotros somos muy diferentes a eso. Nosotros no necesitamos divisas. Nosotros tenemos divisas. Ese no es un problema para nosotros. El problema de las divisas no es un problema central. El problema para nosotros es el problema de empleo. Es el problema de los encadenamientos productivos. Es el problema del fortalecimiento del tejido microempresarial. Ese es nuestro problema. Entonces estamos en el mejor de los mundos. Pues, francamente no tenemos un estrangulamiento en el sentido de que queremos divisas. No lo es. Nosotros tenemos los salvadoreños en el exterior, nuestros hermanos en el exterior que nos proveen de divisas. No es ese nuestro problema. Y estos son los turistas que vienen. Y lo recuerdo nuevamente y lo enfatizo, porque de eso depende nuestra estrategia de turismo sostenible. Entonces tenemos la mesa servida, tenemos las oportunidades, no tenemos turistas. Y nuestra estructura de turistas es apta para hacer lo que queremos hacer. O sea, esos polos de desarrollo turístico de base amplia, esa es nuestra alternativa para ser un país sustentable. Estos polos de desarrollo turístico que significa la micro, pequeña y mediana empresa dentro de la oferta turística, que significan ofertas complementarias, mar, montaña, que significa la posibilidad de abastecimiento de hoteles, restaurantes, de la alimentación, de la pesquería local, que significan encadenamientos productivos. Y que este país lo ofrece porque tiene enormes recursos naturales, extraordinarios recursos naturales que ofrecen estas actividades turísticas complementarias, porque podemos estar de la playa a la montaña en 30 minutos y podemos ofrecer eso. Eso es un reto enorme, pero esto solo puede hacerse si potencia la inclusión, si promueve la inclusión, si potencia la diversificación económica, si se elaboran productos de calidad, si hay actividades productivas, alternativas, actividades económicas alternativas, y si se comercializa en las proximidades, si se genera un tejido empresarial. Y los beneficios son grandes. Se ordena el sector, se respetan los extraordinarios sistemas que tenemos, pero incluso se restauran esos ecosistemas en función de esas actividades productivas. Y aquí, como dijo Liliana, hay que impulsar actividades extraordinarias de saneamiento ambiental, de apoyo a estas pequeñas y medianas empresas, entre otras acciones. Y solo quiero dejarles con, esto es uno de los polos de desarrollo turístico, ¿verdad? El Puerto de la Libertad. Miren la extraordinaria riqueza que tenemos. Tenemos olas, dicen que son de las mejores en el mundo. Yo no sabía por qué, pero dicen que porque se puede entrar por los dos lados de la ola. Tenemos una competitividad en el mundo, tenemos ballenas, delfines, tenemos de todo. Y eso se tiene que aprovechar y tenemos que restaurarlo. Yo no digo que para las futuras generaciones, porque ya no tenemos ese privilegio que tenían nuestros ancestros súper recientes de decir hay que salvar el mundo para las futuras generaciones. Francamente, el problema que tenemos ahora es que estamos salvando el mundo para la generación de ahora, para el día de mañana, para pasado mañana, para el próximo año. Y no con esto de que el 2012 se destruye el mundo, sino porque francamente esta situación está cada vez peor. Muchísimas gracias.